aquí en Antioquia, la costa y en el valle, en todas partes me llaman el pirata, porque me gusta el aguardiente y suavecito gozar con las muchachas, porque me gusta el aguardiente y suavecito gozar con las muchachas, tomemos presa y el aguardiente, que la vida del bohemio es buena. Del cohete.